Vamos a empezar entonces la sesión. Les recuerdo que en el blog se encuentra la dirección para la presentación. Así que, sin más, les presento a la doctora Marcela Ferrari de la Universidad Autónoma de Guerrero y ella presentará a su vez su investigación. Esperemos que no haya más problemas con la red. Adelante, Marcela, por favor. Gracias, Gabriela, por tu invitación. Y esto de que es mi investigación está como medio verde todavía. Pero básicamente lo que intento, buenas tardes a todos, perdón. Espero que me escuchen bien. Si no, voy a estar atenta al chat de Skype por si hay algún problema de sonido o cosas. Entonces, básicamente es como ante la invitación de Gabriela de que comentara sobre títeres. Sí, creo que es la primera vez que hablaría respecto a lo que he estado desarrollando desde el 2004. Por eso el título tiene que ver con en diversión e investigación, porque estoy como, he estado más metida hacia la diversión de jugar que de estar pensando con mayor reflexión, con mayor madurez las cosas, pero ya estoy muy interesada realmente en darle forma a lo que estoy haciendo entre la formación de niños, de jóvenes en la licenciatura. Y esa posibilidad de ir hacia las calles, hacia el zócalo, generalmente lo que hacemos, con la idea de jugar con matemáticas y a dar un aire diferente a lo que es matemáticas. Por eso recuperando esencias, en el sentido de intentar de contarle cómo ha ido evolucionando estos matetíteres, que es un grupo de teatro guiñol, que es el grupo de títeres, de estudiantes que se han ido formando como titiriteros. Voy a intentar ser sintética, he intentado jalar varias cosas que tienen que ver con lo que hemos estado trabajando, con distintos acentos, y por eso es como medio reírnos que sepan cómo nos hemos ido formando desde nada hasta lo que hemos logrado hoy en día, después de casi 7 años, 8 años. ¿Cómo nace los matetíteres? Tuvo que ver con una invitación que hicieron un par de maestros, el maestro Efrén Marmolejo, que era subdirector en ese momento de nuestra unidad académica, y el maestro Carlos García, mi esposo, que en ese momento era profesor, teníamos un poco tiempo aquí en Acapulco, y nos invitan al desafío de acercar la matemática a la comunidad de Acapulco, a lo que llamaríamos en el 2004 la Expo Matemática, y que se ha mantenido cada noviembre, sin faltar en el Zócalo de Acapulco, con la idea de sacar al aire a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, con propuestas frescas que tengan que ver con jugar con las matemáticas. Y aparecemos ahí como títeres desde mi pasión por ellos, por mis experiencias anteriores, por hacer una resiliencia personal incluso, en la cual empezamos a dar forma. Entonces, estoy en el primera, en la, en el segundo acetato, y en el costado de la izquierda ustedes van a ver, intenté como poner la evolución de 4 palitos en un zócalo al teatro que tenemos hoy en día. En esa primera presentación, yo fui la única vez que me presenté como titiritera. Yo hacía de María, la primera obrita que tuvimos, que fue como refrito, por decirlo de una manera, respetando un cuento clásico. Argentino al menos, muy, muy conocido allá, que lo tomamos, lo cambiamos un poquito, solamente tomamos el argumento, para intentar meter elementos allí matemáticos muy sencillos, sin gran pensar en enseñar matemáticas, o no, simplemente divertirnos y reírnos con un lobo y una niña. Y ahí surge nuestro primer auxiliar, un chiquito que estaba, cuando digo un niño del DIF. Este era un pequeño de 8 años que los fines de semana estaba con su abuelita en el que vende tamales en el Zócalo. Nosotros siempre vamos los fines de semana. Y luego de ver la obrita se enamoró de los títeres, así que no se nos separó en los 2 días que estuvimos nosotros allí trabajando. Y fue el primer crítico también que nos dio, porque como yo trabajaba con María y todavía tengo mi acento argentino muy definido. Me pasé toda la obra diciendo florcita y florcita de acá y florcita de allá, así que cuando termina la obra se acerca Daniel y me dice: "No se dice florecita, se dice florecita". Y entonces ahí dije: "Yo no sé qué estoy haciendo aquí, tengo que pensar muy bien para que la comunicación sea más fluida". Elementos que me hicieron reír en ese momento, pero que sí me hicieron reflexionar qué significa intentar difundir y acercarnos a jugar con el tema de esto de ver la cotidianidad de la matemática y la posibilidad de jugar con ella. Entonces nace así el grupo Matetíteres, en los cuales teníamos nada más al principio, estoy en la siguiente acetato, el 3, en el cual intento comentar que empezamos con un teatro que lo hacíamos con tubos de PVC súper livianito, así que se nos volaba, teníamos que ver cómo sujetarlo. Así que entre la inexpertez y las ansias de hacer cosas, seguíamos adelante. Surgen los primeros muñecos, que ahí la foto es el lobo, el primer muñeco que yo hago aquí en México, que lo quiero mucho, por ser el primero y el que más satisfacción nos ha dado de acuerdo a la interacción que hemos podido lograr a través de este personaje con los niños, sobre todo los más pequeñitos, de 3, 4 años. Y por lo tanto, la idea fue siempre quedarnos en la idea del teatro guiño, es decir, aquel que implica un teatro, escenografía, muñecos de guante, es lo más clásico que puede existir en la idea de teatro. Empezamos así conmigo en el sentido de que tenía cierta experiencia, no experta, pero sí cierta experiencia respecto a títeres y espectáculos. Dos estudiantes que me comenzaron a seguir, uno que se mantiene hasta el día de hoy conmigo, trabajando en los mate títeres, y convocar a mucha gente de la licenciatura, de la maestría, de los profesores, para hacer los telones, las escenografías, las cabezas, los guiones incluso. Y ese respaldo y ese respeto hacia la idea de tener una especie, un poquito de cultura diferente en la Expo Matemática me llamó muchísimo la atención, me devolvió muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas de seguir adelante, porque ese respeto de la comunidad, de esa posibilidad de contar con la comunidad en la que uno se está desarrollando, es muy bella de lograr y tener ese apoyo. Entonces coincidimos en divertirnos básicamente con unas horitas muy sencillas, y nos largamos sin gran experiencia a participar en la Expo, donde había muchísimos juegos. Por ahí en la foto que están viendo, allí se ven algunos poliedros con colores, con cosas que realmente la Expo es una cosa bastante grande, una expresión tipo tinglado, ¿cómo llaman aquí en México? Tianguis, donde hay stands, distintos juegos para distinto público. Y el que atendía a los más chiquitos en esa época eran los mate títeres, ya que los demás juegos eran para gente un poquito más grande, niños más de jóvenes en realidad. No habíamos pensado hacia primaria o los primeros años de escolaridad. En la siguiente lo que intento es como ver esa evolución de los mate títeres, en la cual entre Ismael y yo somos los que nos hemos mantenido desde el inicio, donde presentamos dos obritas, María del Lobo, como decía, que había sido una obra clásica, que la cambiamos un poquito, pero no el argumento en sí, y El Constructor de Pirámides, que ese fue un argumento que nos regaló el maestro Carlos, nos dio la idea y empezamos a ver cómo darle forma. Traspasamos esas ideas a una maestra que tenía, que hasta el día de hoy es coordinadora de un CBETIS 14, que nos apoya con su grupo de teatro de chiquitos de bachillerato, y nos trabajan los guiones y nos devuelven los guiones, y incluso su propio teatro estuvo presente con nosotros en la Expo. Y empezamos así con esas dos obritas, que son las dos primeras fotos que aparecen y se ven muy, muy tenues, muy antiguas, incluso ahora que las veo, con la muy primitiva idea de hacer títeres. Empezamos a convocar estudiantes que naturalmente van pasando por mi cubículo pidiéndome incorporarse, y llegamos a un grupo de 11 jóvenes que se mantienen del 2006 al 2010, y ese grupo es el que realmente genera esta posibilidad de obras, de viajes, de elementos que vamos de alguna manera profesionalizándolos, pero siempre con la ingenuidad y la frescura de la inexpertez, que queremos que mantenerla. Son jóvenes que ya estaban en licenciatura, la mayoría estaban en un quinto semestre de la licenciatura en matemáticas, en distintas áreas, área matemática educativa, básicas y estadística, que se van conjuntando por amistades, por gustos, y empezamos a trabajar, y se despiden de mí luego de la maestría. Es decir, ese grupo se mantuvo muchísimo tiempo trabajando año a año conmigo. Eso nos fue dando mucha fortaleza, las obras fueron cada vez más robustas, pero siempre la idea de jugar, no habíamos pasado a otra instancia. Y ahora, actualmente, el grupo que tengo, ya se fue ese grupo fuerte el año pasado, ya tengo otro grupito nuevo, de chiquitos de primer semestre de la licenciatura, muy jóvenes, que todavía hay que moldearlos, pero con un entusiasmo increíble, que van regenerando toda esta sinergia que provoca el títere y el teatro. Entonces, en ese sentido es que llegamos con una fortaleza muy interesante en cuanto a difusión. Creo que hemos evolucionado mucho, pero seguimos siendo débiles en varios elementos. Es así como que digo que para mí sí nos convertimos como un grupo de titiriteros, sin tener cursos ni talleres ni nada en el sentido de ser expertos, pero sí en todas las actividades que eso convocaba. Y algo que descuidé de alguna manera fue investigar sobre cómo estaba impactando mis propios jóvenes. Estaba tan incentivada a que llegamos a la expo y ver la reacción de los niños, de los adultos. No estaba mirando realmente cómo estábamos formando jóvenes también. No había prestado atención, excepto en un momento que ayer, y empezamos a reflexionar en cómo lograr este tipo de experiencias. Entonces los mismos niños, estos jóvenes empiezan a dar los argumentos, hacen sus guiones, la necesidad de la música, la importancia de la elección, de arreglar los telones, preparar la utilería, preparar el teatro, que desde el PVC pasamos a una estructura de hierro y diseñada por ellos mismos, de pensar las alturas, el tamaño que necesitábamos de acuerdo a las obras. Es decir, todo eso fue hecho a través de talleres que yo preparé con ellos. La cantidad de ensayos que les pedía a los pobres que me tenían paciencia para salir haciendo un espectáculo de muchísima más calidad de la inicial que habíamos largados al agua así por entusiasmo. Entonces fuimos como dando más forma a este grupo y muchas veces creo que todo lo que implica hacer una puesta en escena para una horita de teatro y de títeres. Creo que no se conoce todas las horas que implica, que están detrás. Cómo esa convivencia, esa comunidad que se va generando, va logrando desde la amistad hasta la fortaleza de como profesores, como estudiantes, esa posibilidad de tener un espacio de desestrés incluso, ¿no? De desestresarse con toda la presión en la que estaban como estudiantes. Entonces, empezamos como a cuidar más muchísimos detalles y cuando algo que sí me surge la necesidad desde empezar a decir, bueno, ¿qué tanto impacto estoy teniendo con estos niños? Y invito a una de mis estudiantes de licenciatura, que es Miriam Ortiz, que hiciera como una especie de entrevista con ellos, formalizamos un grupo focal que está todavía en análisis, está buscando más datos, para preguntarles cómo habían evolucionado, sobre todo porque ya estaban saliendo del grupo, ya se iban a trabajar, se iban de la escuela, ya no iban a ser nuestros estudiantes, aunque los matrícules siguen funcionando como un grupo fuera de la escuela también, es decir, tienen la libertad de estar allí, no son, siguen siendo matrícules desde que están adentro. Y esa efectividad que hemos logrado, y esa amistad que hemos logrado entre todos los grupos, ha sido muy, muy, muy bella. Yo estoy en mi casete, en la cual es como que rescaté algunas de las frases que Miriam está trabajando, donde, por ejemplo, uno de los niños dice, yo entré al grupo por curiosidad. Resultó ser algo divertido y con eso me salía de todas las rutinas que hacía. ¿De qué otra manera, de qué otra forma puedes ver a unos matetíderes hablando de matemáticas? Es como la idea de divertirse en realidad, de que aprendieran. Lo que interesaba al menos era que los chicos se rieran de las matemáticas. Otros reflexionan sobre cómo a ellos personalmente les había ayudado a socializarse, a quitarse un poco la pena, pensando en ellos mismos, una reflexión introspectiva. Otros, por ejemplo, que están pensando que estamos transmitiendo conocimiento, por tanto, les interesaba como esa idea de aprender jugando. Entonces estaban como, se habían incorporado con esa necesidad de intentar generar otro tipo de prácticas antes o después podrían llegar hacia las prácticas escolares. Y otro, por ejemplo, que ya empieza como a reflexionar un poquito más allá y digo, necesito investigar sobre esto, ¿no? Es decir, me da estas presentaciones, las partes matemáticas, a qué tanto conserva o utiliza la parte matemática con sus frases de los estudiantes. Y entonces estas razones son las que surgen para investigar. Empiezan como a entremezclarse en el mismo grupo la idea de quedarnos en difundir por jugar, por tener mucho cuidado en esa transmisión que podríamos hacer. Aquellos que se ponen a reflexionar sobre esto es un elemento para enseñar y por lo tanto los niños de alguna manera van a aprender ese juego de palabras y otros que empiezan como decir, no, también es necesario investigar, es decir, realmente no podemos, tenemos que tener una reflexión más allá de lo que vemos. Entonces implica reflexionar en ese sentido. Entonces ese grupo se va como formando, conformando, cada uno con sus intereses, cada uno con sus tiempos y va evolucionando de una manera muy rica. Ahora ese grupo que está tan reflexionando a este nivel, ya tengo algunos de los chicos que todavía están en la escuela y viene este grupo de jóvenes que están aún con todas sus imprecisiones, con todo su entusiasmo muy todavía un poquito inmaduro, diría yo, en cuanto a la responsabilidad que tendríamos que generar en este grupo, y que sería interesante ver esos valores que genera del simple respeto al grupo. Y eso todavía no lo he logrado con el grupo de joven. Hay muchísimo ya investigado respecto a títeres. Lo que estoy siempre comentando es que entre títeres y matemáticas pareciera que estuviéramos en esferas diferentes, en esferas que no concluyen. Pero sin embargo sí hay trabajos al respecto. Por ejemplo, Tillerías es un investigador del sur, entre Argentina y Chile, que tiene un libro interesante en el cual comenta esta posibilidad de que el títere puede ser una herramienta de entretenimiento, pero también un instrumento didáctico, pedagógico, porque realmente lo que interesa aquí es la comunicación, ese quiebre de comunicación que hay a veces en esos golpes que recibimos, que el títere podría realmente o sido ya estudiado en el sentido de esa posibilidad de abordar cualquier tema, cualquier elemento cuando es traumático. Y además jugar y simplemente darle vida de una manera especial. Por lo tanto, en las escuelas sí está presente, en distintos países ha sido trabajado, sobre todo en Argentina, de donde yo vengo. Por eso quizás mi insistencia en el uso del títere en clase de matemáticas, porque nos mueve las emociones, nos mueve la creatividad, los valores, conocimientos, de todo, y esa ebullición de cosas es lo que es interesante de analizar y de percibir. En general, las experiencias que he visto y lo que he leído y investigado sobre títeres tiene que ver con grupos que salen hacia las calles en el sentido de comentar o armar una especie de transmisión de, por ejemplo, del VIH y del SIDA o del cólera. Es decir, van atendiendo emergencias sanitarias sobre todo. O por ejemplo, atender a grupos diferentes como los ciegos, que aparecen grupos por allí, o rescates de saberes culturales, es decir, cómo rescato las tradiciones a través de los títeres. Estos son los enfoques que uno puede ver como gente que se dedica desde la investigación, siendo mate títeres, o títeres, perdón, siendo titiriteros, pero también con ese sesgo, ya sea hacia la educación o hacia otro tipo de investigaciones que realizan. Entonces, lo que me interesa es esta titiritera, Finkel, del 84, es una de las que se citan muchísimo en todos los libros, ya que ella como comenta lo que interesa del títere como ese juego, esa interacción entre lo lúdico y lo real, porque realmente lo que genera un muñeco es esa identificación que hace el niño, esa transferencia del yo hacia el muchacho, hacia el muñeco, que es como que ya no soy yo el que habla, sino que es ese muñeco, y esa interacción entre uno y otro es muy compleja de entender, esa transferencia hacia un objeto que me permite comunicarme, darle mis experiencias, mis vivencias, y que realmente eso me podría de alguna manera permitirme aceptarme a mí. Es decir, no lo logro aceptar en mí, pero sí lo puedo trabajar a través de otro elemento, otro objeto que tiene que ver con el juego, con la imaginación, con lo irreal. Ese tránsito entre lo lúdico, el juego y lo real, la realidad en la que vivimos, la cotidiana en la que vivimos, es algo que el títere genera, esa magia especial, sobre todo los más pequeños. No me quedé, y con esta idea de estar trabajando con los títeres, sí fue por invitaciones realmente con lo que estaba haciendo, como que empezar a difundir lo que estaba haciendo, me invitan a trabajar, a hacer un taller con profesores. Entonces, con esta invitación me piden que prepare un taller en el evento de Toluca, como un taller para primaria. Me piden que fuera por allí. Entonces, me voy con mis títeres a ver qué podía hacer con los maestros, y realmente sorprende la creatividad, la cultura que tienen sobre títeres los profesores, sobre todo de preescolar y primaria. Entonces, les desafío, les comento la experiencia que estamos teniendo nosotros como matetíteres, en el sentido de irnos a las plazas a jugar con las matemáticas, donde estábamos generando obras adecuadas para comunicar elementos, pero básicamente jugar con las matemáticas en el sentido real, que te genera el títere, esa magia especial. Y las maestras entonces me devuelven una cantidad de experiencias que empezamos a comunicar. Realmente siempre los invito a jugar conjuntamente, porque tengo que aceptar que mi ingenuidad respecto a primaria o preescolar como investigador es mínima. Entonces por ahí sí tengo que ver esa riqueza que me devuelven los profesores y aprovecharla y desarrollarla. Entonces en este taller, por ejemplo, surgen en 3 días de pocas horitas. Les doy la idea, el primer día discutimos qué es un títere, cómo lo ven, me sobrepasan con la cantidad de experiencias que ellos han tenido, han vivido, un grupo, un seminario, era abierto el seminario, tuve como 14 o 15 profesores en este grupo, que era en Toluca, en el sentido del SMM, del Seminario de Matemática, de la Sociedad Matemática Mexicana, donde era el nacional, el Congreso Nacional. Entonces aparece gente de distintas maneras, de profesores de distintos estados. Y se generan tres grupos que generan finales diferentes, es decir, obritas diferentes. Y nos divertimos mientras trabajaban y sorprendida yo de ver cómo material que les puse no tenía ningún problema de retomar papeles, elementos, hicieron sus títeres. Y vi dos sesgos allí. Aquellos que tomaron, de acuerdo a mi mensaje, la idea de matemática como tema, y algunos que sí percibieron que también estaba presente la posibilidad de que la matemática esté en el proceso, no tanto en el argumento en sí. Entonces, en esa diferencia es lo que uno está empezando a observar, cómo se va filtrando la matemática en todo trabajo cultural, todo trabajo lúdico en el sentido teatral, sobre todo en el títere. Entonces tenemos dos finales, algunos que nos proponen que un grupo de figuras geométricas se pierde una, y entonces todo el argumento estaba en buscarlo, en ir preguntándose en los primos, en los abuelos y por ahí, que a cada uno de las figuras tenía cierto estatus en la familia, entonces iban buscando a uno de los que se había perdido. El otro pensó para más pequeños, niñitos de preescolar, entonces le interesaba la distinción de colores, de forma, de tamaños, incluso generó una musiquita para cantar allí mientras preparaban nos presentan su obrita. Y aquel otro que se dedica a trabajar sobre la desintegración familiar, que realmente fue, según mi perspectiva, disparado por la obra que yo les propuse de los matetíteres, que es la aldea de los rombos, que la voy a retomar un poquito después, que sí genera esta posibilidad de ver los valores que podemos manejar a través de un cuentito, donde el centro es el matemática, pero realmente los valores, la sensibilidad va más allá de lo matemático. Y entonces trabajan ellas y perciben, cuando explican el dónde está la matemática, porque realmente el desafío era un curso sobre matemática y títeres, pero nos comentan que estuvo en toda la proporcionalidad, en la realización de los títeres, en la escenografía, ellas hicieron incluso en papiroflexia, cilindros y triángulos y pirámides para lograr hacer sus árboles, el telón que hicieron con papeles, y fue una creatividad impresionante, que pone a madre, una madrastra, digamos, el padre y los niños, entonces el tamaño de los niños, porque uno más grande, otro más chico, todo ese tipo de posibilidades que fueron construyendo y explicando fue interesantísimo para contrarrestar aquel grupo que se había sentido más interesado en que el centro de la obra fuera transmitir matemática. Entonces fue un diálogo muy interesante con este grupo de profesores. Con estas ideas sí me empecé a acercar a mirar qué pasa con los niños, porque una cosa es ir a la Expo Matemática y presentar la obra, ver que se ríen, ver que están allí, que lo disfrutan, que se introducen en la obra de una manera increíble, es decir, parece que son actores los niños cuando están interactuando con los títeres, se transforman, pero hasta ahí llegaba la posibilidad de analizar, más de entusiasmo, más de ver que los motiva a reírse y demás, no podíamos tener ningún resultado. Entonces me fui a decir, bueno, ¿qué pasa si llevamos una obra, llevamos a los títeres a una escuela? Habíamos sido invitados a varias escuelas, pero seguíamos con el enfoque de difundir, de jugar con los chiquitos, ¿no? Y llevábamos siempre que nos llamaban como mate títeres, llevábamos la expo adecuada para primarias. Fuimos invitados a varias primarias en Acapulco. Entonces, aprovechando una de las invitaciones que nos hace una escuela, le pedimos permiso para trabajar posteriormente con sus niños y entonces surge esta idea que la está trabajando en una tesis de licenciatura Adilene, y retomamos una obra de La aldea de los rombos, que fue una esta obra surge de una manera muy, muy bonita, porque Ismael, Kika y Viviana eran uno de los primeros matetíteres que tuve, generan jugando, se ponen en un rincón de la escuela y se ponen a jugar a ver para armar la obra, tienen que checar las partes que utilizan en cuanto a rombos y cuadrados, y estudian la idea, nos presentan la idea que nos enamoró a todos y rápido empezamos a discutir sobre cómo hacer los muñecos, qué implicaba hacer una figura plana, qué juego iba a pasar el árbol, en todo lo que sea armar, como les conté inicialmente, una obra de títeres. Entonces les cuento rápidamente en qué consiste el cuento para que tengan que ver con esta exploración con los niños. La aldea de los rombos es un cuento muy, muy bello, que la idea es que hay una aldea de los rombos en la cual aparece un cuadrado entonces es considerado como un extraño, es decir, lo rechaza realmente la comunidad de rombos. Inicialmente se encuentra con unos niños que el cuadrado los ayuda a comer manzanas, a bajar unas manzanas, hay un jueguito ahí de contar manzanas, pero básicamente lo que está allí presente es lo extraño que era para los niños un cuadrado, y cómo no se animan a tratarlo. Entonces, cuando les pregunta el cuadrado de quedarse en la aldea, los niños le dicen que tienen que ir a preguntar con su papá porque no es igual a ellos, es distinto. Por lo tanto, si es distinto, no saben qué decir y se van. Entonces, la siguiente escena vienen las chismositas o las comadritas del pueblo, de la aldea de los rombos, y lo ven sentado allí, abajo del árbol, y lo sospechan de que es un extraño, es peligroso. Entonces buscan a la policía, llega la policía y como no lo, el cuadrado se siente como que tenía todo el derecho de estar en la aldea de rombos, se hace una discusión ahí entre los policías y él y lo llevan preso, por la necedad del cuadrado que insistía en quedarse. Entonces, termina que lo llevan a la policía y lo llevan a juicio. Entonces, generalmente nosotros tenemos un final para ese juicio, pero para trabajar con los chiquitos los dejábamos ahí, en suspenso. Por lo tanto, la tarea de los niños, que estoy en el estrato 12, era generar ese final. Entonces, lo está todavía analizando, mirando a Adriana con más detalle, pero voy a contar, y estos acetatos son de ella, así que no es más, es de su trabajo. Lo que estoy retomando para darles la idea de lo que hemos estado intentando observar. Entonces, los finales que aparecen son de una manera interesante, como los chicos se enganchan, hacen sus guiones, hacen sus dibujitos, y luego les presentamos en material de varilla, los cuadrados, los rombos, todos los personajes que podrían haber usado, y para que presenten su idea. Entonces, lo que uno percibe es realmente que los chiquitos van primero a lo que es defender el débil. Aparece, por ejemplo, en el primer equipo que estoy poniendo allí, que terminan comentando que van a cambiar el nombre de la aldea, le van a llamar figuras geométricas. Hay una imprecisión en el lenguaje. Los niños, ¿no? Porque hablan de romboides cuando realmente la idea era una aldea de los rombos. Entonces hay interesantes maneras para analizar detalles que se dan, pero básicamente es la idea de que lo aceptan, pero hay que cambiar las reglas y el nombre de la aldea. El siguiente equipo muy creativo genera un mago, es decir, van a poner un rombo mago, el cual lo va a transformar para poder quedarse, porque sí era importante que se quedara con los rombos, pero tenía que cambiarlo. Y en el tercer equipo, como que conjunta ambos finales, pero realmente por lo que la respuesta que él da es que al girarlo lo van a poder, queda como un rombo, por lo tanto lo pueden aceptar. Entonces tiene que ahora vivir girado en realidad. Pero cuando terminan al escuchar a los otros equipos, como enriquecen su final y establecen que ahora van a dar la ley de que toda figura geométrica será aceptada en el pueblo. Lo cual también implica reflexionar sobre si las reglas de los rombos están presentes, no toda figura podría estar allí. Entonces, hay una cantidad de elementos que uno puede trabajar a partir de estos finales. Se cerró esta experiencia con una discusión con ellos sobre desde sus finales, pero realmente enriquecerle o devolverles la posibilidad de responder o de hacer un final. Entonces, en definitiva, lo que uno puede observar de este tipo de experiencia con títeres es que la figura geométrica y su clasificación contra el rechazo al diferente, que se entremezclan en la obra, generan distintas discusiones. Observamos que la sensibilidad hacia defender el débil comanda las decisiones de los niños, donde cambiar al cuadrado o ampliar la aldea prevalece. No tanto argumentos matemáticos de que los cuatro lados son iguales, que es un rombo, todo cuadrado es un rombo, porque la clasificación ya aceptada escolarmente es esa. Depende mucho de la clasificación de figuras que uno toma, ¿no? Si se va a Euclides ya tendremos problemas, pero básicamente se manejó con las clasificaciones que están ya trabajándose en las escuelas. Digamos, reforzamos la idea de que realmente hay muchísimos elementos en la comunidad nuestra estableciendo esta posibilidad de que la enseñanza de la geometría se ha quedado en esto de lo extensivo, y no se va más allá en algunas de las actividades que podría romper este tipo de juegos que se proponen con los títeres. Entonces nos deja como la idea de que el títere se presenta como un disparador de ideas, de argumentos, de risas, juegos, de conocimientos y reflexiones, que da una riqueza de posibilidades, insondable realmente. Por otro lado, fuimos a los más pequeñitos. Este año tuvimos una invitación a un preescolar, primera vez que íbamos a un preescolar nada más. Generalmente vamos a primarias y preescolares juntas, pero nos invita a un preescolar y entonces adecuamos las obritas para que los chicos de 3 a 5 años tuvieran posibilidad de reírse con nosotros. Y llevamos entonces María del Lobo, el pirata Barba Sucia, la aventura de Grecia, que son los que tienen un diálogo más sencillo respecto a los elementos e intercambio que habría que hacer con los niños, ¿no? Y le pedimos a las maestras que luego de la horita que estaríamos con los niños, fueron a sus salones, conversaran con los niños para ver qué tanto recordaban o les había gustado, charlaran con ellos de las obras, y les pidieran que dibujaran. Y yo me sorprendí de la riqueza, ingenuidad y belleza de las obritas que nos dieron los chicos. No hablé yo directamente con los niños, pero sí luego tuve una sesión con las maestras, en las cuales me comentaban que los chiquitos les habían vuelto a contar todos los cuentos, habían reído con ellas contándoles las ideas con una precisión impresionante, un recuerdo impresionante, y se demuestra, de una manera se perciben los dibujitos que hicieron. Y uno puede ir percibiendo también la evolución del dibujo en el niño, ¿no? Porque tenemos allí la primera obrita que le presentamos, que es María y el Lobo, que la obrita es muy sencilla, es un jardín que construye María o la niña, y el lobo lo que hace es que quiere hacer su propio jardín, entonces le empieza a robar las flores. Entonces hay 5 flores allí, que las cuentan con los niños, y la idea básicamente con los más chiquitos es que siempre tienen que contar, tienen que restar, tienen que decir cuántas flores se llevó el lobo, cuántas hay, avisarle a María de que viene el lobo. Son juegos titiriteros muy, muy clásicos, ¿no? Y genera una algarabía y un griterío increíble en los chiquititos, sobre todo en los más pequeños. Cuando aparece el lobo es un griterío para avisarle que ensordece realmente. Y los dibujitos que logramos a mí me llamó muchísimo la atención, porque desde el monigote tan clásico de 3 años, que lo pongo como a la derecha, hasta esa evolución de reconocer las flores, que el lobo se lleva una flor, está en el dibujito que marco donde está la imagen casi igual a la foto que extraje de la presentación. De ese día. Entonces, y van evolucionando los argumentos, la posibilidad de dibujo, cómo van dándole más elementos. Estoy en la ficha 18, en la cual ya están las citas de 4 años, donde se aparecen muchísimos más elementos. Van evolucionando de una manera muy, muy bella. Y a medida que llegamos a la sala de 5 años, aparecen incluso elementos que no han estado en la escena, que son las nubes, el sol, como que van ya siendo como más de cotidiano, digamos, el dibujo, no solamente los elementos que estaban en juego, sino van enriqueciendo el escenario y intentando contar el cuento de que el lobo se lleva una flor y quedan 4 en el florero, en el jardín. Entonces uno va viendo cómo han ido atendiendo de alguna manera ese tipo de juego que les proponíamos. El que me sorprendió fue en el acetato 20, es Leonel, de 3 años, el dibujo que nos regala. Fue para mí impresionante, porque realmente le llamó muchísimo la atención el cuento del pirata. El cuentito del pirata lo que significa, rápidamente el argumento es que un pirata quiere buscar un tesoro, entonces va a buscar un tesoro y para eso los chiquitos tienen que ayudarle a leer un mapa. Entonces el pirata se pregunta, los niños tienen que responder, la interacción va por allí, en la búsqueda del tesoro. Y en un momento les pregunta el pirata a los chiquitos, que la primera pista era de cómo se llamaba la isla que era redonda, que realmente que era redonda. Entonces los chicos rápido dicen círculo. Y cuando les pregunta si dónde estás, miren el barco, ¿está arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha del barco? Entonces los chicos rápido dicen arriba, está para arriba. Bueno, entonces vamos para el norte. Se cierran las cortinas, aparece de nuevo y resulta que la nueva pista era que la siguiente isla era de la figura de 3 lados, de 3 lados. Entonces todos los chiquitos empiezan con sus manitas a decir triángulo, triángulo, porque ese es el nombre. Y como no sabían cómo decir arriba, abajo, izquierda, derecha, porque estaba en diagonal hacia abajo, es el sureste. Se empiezan a desesperar porque decían ahí, ahí, ahí. Entonces todos los chiquitos de 3 años, que está la foto que les muestro, se van a indicarlo con el dedo, que ahí está la isla del triángulo, ¿no? Pero no tenían vocabulario para asociar arriba, abajo, izquierda, derecha. Y el pirata muy necio decía arriba, abajo, derecha, izquierda, no les daba otra opción a los chiquititos. Entonces fue una idea muy, muy bella de trabajar. Y la foto que nos propone Leonel con su precisión en el dibujo, es decir, el pirata a la izquierda, el perico a la derecha, la escalera, el carozo, las olas, el mapa con un círculo, un triángulo, un cuadrado, una palmera con un 4 al lado. Es impresionante la precisión de ese dibujo. No todavía logro interpretar qué son esas dos personas que están allí, según me han comentado, podrían ser los maestros viendo, porque están dos personas sentadas, pero es impresionante la posibilidad de la memoria de los chiquitos, de captar detalles, ¿no? Al menos en este niño. Y en otros más, ya en segundo, fue el único niño de 3 años que le interesó el pirata, todos los demás se fueron hacia el lobo, que les impactó muchísimo más el juego del lobo, no tanto del pirata. En cambio, que los más grandecitos sí aparecen mucho más dibujos hacia el pirata, como los que estoy mostrándoles aquí, que les interesaba avisar que apareció un tiburón y todo el griterío era hacia el tiburón y no en el diálogo que estaban proponiendo el pirata y el cotorro respecto a un porcentaje del tesoro, que obviamente el porcentaje no es un contenido matemático de preescolar. Por lo tanto, no atendieron así, sino más bien avisarle que estaba el tiburón allí, que se lo podía comer. Entonces, todos los dibujos se percibe el tiburón, las olas y demás, y va evolucionando de una manera interesante a ser cada vez más grandecitos los niños. Algunos rescatan las figuras de las islas, los nombres de las islas, el círculo, el triángulo, el cuadrado, algunos que ponen el barco volando y otros con las olas muy encrespadas, y van como comentando de nuevo los cuentos que han escuchado a través de los títeres. Y simplemente ahí el papel del niño es espectador, que es uno de los elementos que se pueden trabajar con el títere. Es decir, yo les presento el espectáculo y los chiquitos todos miran, participan, interactúan, se meten en la obra de una manera espectacular. Por lo tanto, lo que intenté hacer con esto así muy, muy rápidamente es darles un paseo sobre lo que hacemos como Mate Títeres. Es decir, comenzamos con la intención de difundir, de divertir y divertirnos, básicamente. Seguimos jugando, pero ya intentando involucrar a otras personas, por ahí las de licenciatura en matemáticas, empezar ya a ver este impacto que puede tener en la formación de profesores, porque la licenciatura en matemáticas que desarrollamos en nuestra unidad académica tiene un área que es matemática educativa, por lo tanto estamos formando profesores para este nivel medio superior y superior. Y por otro lado, si seguimos haciendo talleres con profesores, vamos siempre a trabajar con los niños y el público en general en el Zócalo. Esas actividades las seguimos realizando. Y ahora estamos intentando empezar a analizar con más calma, más profundidad lo que estamos solamente sintetizando en esta presentación, de todo lo que ha sido la evolución de los títeres. Por eso hemos quedado más hacia la difusión sin gran reflexión y ahora estamos en la idea de realmente ponernos las pilas para empezar a investigar con más robustez. Entonces, según lo que yo me estoy cuestionando actualmente, es que si me considero socioepistemóloga de alguna manera, que siempre lo que nos llama es girar la mirada de los objetos matemáticos o conceptos escolares, hacia las prácticas generadoras de ese conocimiento tan escindido de ellas, es decir, esas prácticas generadoras, formadoras, normadoras de herramientas y de prácticas, ¿no? De generación de herramientas en esas prácticas que se van normando. Entonces, estamos acostumbrados en socioepistemología a hablar de predicción, de modelar, de matematizar, pero entonces, ¿hacia dónde estoy mirando, girando la mirada con este proyecto? Y básicamente es justamente en esa revolución de ideas donde lo creativo, lo sensible, lo afectivo, lo resiliente, lo estésico y la objetivación se contraponen muchas veces al discurso matemático escolar, a la exclusión que provoca. Es decir, realmente el títere es un elemento integrador, es un elemento de juego, donde esa posibilidad de rehacerme como persona, como estudiante, está presente, esa posibilidad de comunicarme, de fortalecerme en muchos sentidos y una mirada mucho más integradora es lo que podría está generando el títere. No digo que podría, sino que sí, es un elemento importante. Es decir, que estamos en ese caso en la última o penúltima acetato, la 25, en la cual la pregunta en la que estoy diciendo, bueno, realmente estamos intermezclando prácticas genuinas de comunicación, donde la generación de herramientas, de saberes, son moldeadas desde los centrales. Y los títeres es algo que nace con el hombre, se ha ido desarrollando, y igual que la matemática, no pensando en la escuela, sino realmente en las expresiones culturales, en la necesidad de comunicarse, de ir desarrollando esa expresión creativa, esa práctica social del arte, que considero como práctica social, y por lo tanto esa posibilidad de ser sensibles a la cotidianidad, a la vida, a aprender, a tener más conocimientos, a ir generando herramientas de otro estilo. Entonces, en ese sentido es que voy intentando entrelazar ambas cosas, es decir, que parecería que han nacido totalmente disjuntos y que en la escuela parecería no encontrarse porque en la SEP uno encuentra muchísimos elementos para títeres en español y en artística, pero no se ve actividades integradoras que incorporen la matemática allí, al menos en lo que yo he mirado en cuanto a los programas y a los libros que se manejan. Incluso con los talleres que he tenido con maestros, donde mi primera pregunta es, ¿por qué están en este talleres? Porque vienen sorprendidos de que cómo matemáticas con títeres, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Empecemos a reflexionar al respecto. Entonces, como ven, estamos en una primera mirada muy inicial respecto al títere o cómo juega el títere con las matemáticas, que para mí es una mirada bella, desafiante, divertida, pero muy compleja a la vez. Entonces, eso es lo que quería comunicarles respecto a lo que títeres hemos estado desarrollando, pensando, invitarlos a que me critiquen, a que me den elementos. Esa es la idea, por eso me interesó muchísimo que Gabriela me invitara, cosa que agradezco, porque me obligó a reflexionar y darme cuenta de cuántas baches he dejado en estos años de que me concentré más en los logaritmos y en mi programa de doctorado, que en esta expresión que siempre estuvo presente en mí, en esa necesidad de comunicarme, de ser creativa, de invitar a mis estudiantes a hacerlo también y generar una mirada diferente de lo que es ser matemático, de alguna manera. O sea, por ahí sería el mensaje que quería dar. No sé si daría la idea de preguntas o comentarios que quisieran generar. Sí, Marcela, gracias. Primero me gustaría escuchar al resto de los participantes. Muy bien, Avenida, adelante. Hola Marcela, buenas tardes. Hola, Benilde, ¿qué tal? Pues escuché tu presentación con mucha atención y bueno, la verdad es que hay muchas ideas que nos compartes. Entonces es difícil como tener preguntas de un solo tipo. Pero lo que me parece muy interesante es esta idea de llevar ideas matemáticas. Yo diría sí, no matemáticas, pero ideas matemáticas con títeres. Y le cambio un poco porque creo que el escenario que ya es tan distinto, creo que no es el marco para hablar de matemáticas de manera estricta y que justamente no busca eso. Pero mi pregunta es si ahora te has propuesto de alguna manera o se han propuesto el equipo con el que trabajas y que lleva estos títeres a comunicar ideas matemáticas, si han pensado en evaluar de alguna manera más precisa qué es lo que produce en el público, si es de tu interés o de su interés, y qué esperarías encontrar como, aparte de todo lo que nos has comentado, me refiero no solo a divertir, acercar las matemáticas, a hacerlas, o a acercar lo cotidiano a las matemáticas o viceversa, las matemáticas a lo cotidiano, sino si de verdad en algún momento interesaría en este programa saber si los títeres pueden comunicar ideas matemáticas un poco más formales, por llamarlo de alguna manera. ¿Existe este interés o no? Tu pregunta es interesante, Benile, porque sí he estado reflexionando muchísimo en eso. Justamente cómo evaluar ese entusiasmo que el títere genuinamente genera, independientemente de que seamos muy malos con mate títeres, llama la atención, están allí, porque la magia está en las equivocaciones incluso del mate títere, del títere, ¿no? El titiritero. Los furcios que uno puede hacer, cómo tiene que salvarlo. Es algo tan dinámico, tan bello, genera un clima especial. Entonces uno ve que de repente uno empezamos y no hay público, y cuando queremos ver son 20, 30, 50 personas que están ahí riéndose, más adultos que niños a veces en las expos, en ese interés de reírse, de divertirse. Y ahora, ¿cuánto impacta? ¿Qué tanto estamos repasando cosas? No podría yo decir, pero sí habría que, me estoy pensando como intentar ver primero hacia públicos más acotados. Por eso es la idea de ir a la escuela, por ejemplo. Que sí te permite cierto control en cómo y qué tanto los niños están atendiendo, qué tanto a través de dibujos, a través de construir finales, se podría observar con mayor cuidado lo que está produciendo el títere. Hay muchísimos investigadores, psicólogos, educadores, psicopedagogos que saben, que han trabajado muchísimo sobre lo que provoca el títere en los estudiantes, en los niños, básicamente. Esa posibilidad de comunicación, esa posibilidad de lograr la resiliencia cuando han tenido un golpe muy duro en el sentido de ataque, ya sea psicológico, ya sea físico. Entonces, eso, hay muchísimos reportes al respecto, muchísimo. Entonces, ese puente que quiero hacer entre algo que funciona emocionalmente, lúdicamente, toca sensibilidades muy, muy profundas. Y la matemática en sí, con este rigor, con este desinterés, con esta cosa que estamos viviendo actualmente en la escuela. Ahora, no sé cómo contestar tu pregunta, porque sí hay un interés. El asunto es que todavía no tengo las metodologías o la mirada para poder tener elementos, si lo hacemos en el público general, porque allí sí es una visión de poco control. Yo puedo ver, puedo que juegan o no juegan, uno puede percibir si la obra pega o no, porque nosotros entrenamos las obras en la expo. Practicamos, las formamos, vemos y vamos a la expo. Entonces ahí es nuestra primera posibilidad de decir si la obra funciona o no. Lo que a mí me preocupa ahora, por ejemplo, que no lo tuve en cuidado porque fue expresión de mis estudiantes, lo que estuve incentivando fue que los estudiantes hicieran las obras, mis estudiantes de licenciatura. Por lo tanto, no les puse temas, no les pedí, vamos a seguir la epistemología de los logaritmos para aprovechar y hacer los argumentos de las prácticas, ¿no? Era como expresiones de ellos muy genuinas y así son las obras que he tenido. Entonces, ahora sí me estoy preocupando por generar obras más profundas, es decir, más trabajadas. Por eso, por ejemplo, le invité a Gaby con esto de lo periódico. Realmente desde esa robustez que tenemos como socioepistemólogos, que hemos mirado la epistemología histórica y actual y cómo se construye ese conocimiento, tenemos muchos saberes al respecto, cómo llevarlo al teatro. Entonces ahí también tenemos más control de ver qué tanto está impactando. Es decir, hay muchos elementos que están ahora empezando a darme figura, porque estoy poniendo mucho más atención a este proyecto de lo que antes lo había hecho. Pero realmente yo creo que mi debilidad es en la metodología, en los constructos teóricos que tengo que generar para poder explicar lo que está pasando desde socioepistemología, que tanto las prácticas sociales me están dando muchísimo elemento para poder hablar, para poder reflexionar, pero hay cosas más sutiles que realmente aún no logro atrapar. Por eso digo que estoy intentando recién investigar. Sí, bueno, de alguna manera como que sentía que la última parte de tu exposición era un poco, no sé cómo decirlo mejor, pero sentía que era un poco forzada. Es decir, ¿por qué hablar de un proyecto tan diferente, tan distinto, tan de divulgación, de difusión, de entretenimiento de alguna manera? Entonces de repente me costaba un poco entender por qué meterlo al marco teórico, si nació tan lejos de él, ¿no? De alguna manera. Pero ahora con lo que me comentabas, pensaba en quizás en un experimento un poco mixto, es decir, quizás sí llevar a la escuela, sí, con el deseo de ir conociendo como los efectos de pues de los títeres, ¿no? Y quizás sí complementar con algunas actividades. Y también pensaba en buscar un público particular, Marcela, porque cuando te escucho hablar, y sobre todo esto que nos comentas de cómo la psicología, por ejemplo, ha hablado del efecto benéfico de los títeres para abordar ciertas problemáticas o para sobreponerse a situaciones difíciles, pensaba un poco en quizá esos públicos de escuelas desfavorecidas o de escuelas difíciles, de condiciones particulares, que quizás si los títeres con otras actividades podrían tener los objetivos de aprendizajes, que en este caso siento que yo lo veía cuando escuchaba, lo situaba más en estos trabajos que se hacen de difusión. Por ejemplo, en realidad cuando uno ve una charla de difusión de un científico o de una comunidad científica, uno no espera medir el efecto de lo que la gente puede entender o no. Y de hecho estos eventos de difusión son tan amplios y pueden permitirse todo tipo de interpretaciones. Por eso no hay evaluación. No es como en la escuela. En la escuela sí queremos controlar la interpretación, queremos que haya una negociación de significados estricta, por diferenciarlo de estos de difusión, ¿no? Entonces, claro que sí, el proyecto que nos comentas a mí me gusta mucho así como es, libre. Es decir, sin imponerse objetivos de enseñanza, sin entrar en un marco más cerrado, sino que es libre. Lo llevamos. Y entonces cuando se presenta, pues puede tener todos los efectos posibles. Pero creo que también se antoja como que ya en este estado de reflexión, tener como otro espacio donde sí haya un cierto control para conocer cuáles son esos efectos. Pero quizás sí sería como algo mixto, donde hubiera títeres y hubiera otro tipo de actividades para poder conocer hasta dónde los títeres favorecen y luego cómo ciertas actividades nos permiten tener una negociación de significados escolares, ¿no? Más cercanos del discurso matemático escolar. Pero la verdad es que creo que es un proyecto muy interesante y te agradezco la presentación que nos has hecho. Muchísimas gracias, Abenilde. Realmente estoy como media partida en dos cosas. Sí, sigo con el amor a la difusión y el elemento, pero yo creo que sí nació, quieras que no, en socioepistemología, aunque no le puse el marco teórico ni nada anteriormente, pero sí tenía esa idea de cómo, por dónde podría venir. El asunto que estoy ahora más preocupada o más interesada es cómo llegar a generar el teatro en las escuelas, es decir, que me gustaría de alguna manera, pues estoy explorando ahora hacia adentro de la escuela, pero ya como en algún momento me voy a saltar yo a tener un grupito de niños con una maestra que no fuera solamente matemáticas, sino programas de varios, no sé, de español, de historia, de no sé, hacer como proyectos interdisciplinarios, que es lo que se trabaja muchísimo en otros ámbitos, ¿no? En Argentina eso es un elemento importante, donde a veces olvidan que matemática está también ahí en el juego, ¿no? Por ahora estoy como jalándolo hacia la escuela realmente, pero no voy a perder el hilo de la libertad de hacer. Es decir, ahora tengo la idea de trabajar con los matetíteres con un proyecto de otra tesis que está una estudiante mía, que no la presenté aquí, que yo soy Celine, que el desafío que le he propuesto a ella es veamos cómo generan matemática los chicos o qué herramientas utilizan los muchachos de los matetíteres nuevos, este grupito nuevo que todavía no se ha formado en realidad, son chiquitos que todavía están muy ilusionados de ir a las plazas, no han generado ellos sus propias obras, por ejemplo. Ellos están repitiendo el discurso anterior, las obras que ya tenemos. Entonces, que ellos generen una obra y en eso sí intentar mirar cómo, qué elementos está impactando en estos jóvenes. Así que tengo como varias miradas, varias preguntas alrededor. Que quizá me estoy abriendo demasiado y tendría que puntualizarlo, pero por ahí van todos mis intereses, el seguir hacia las plazas y con una libertad de divertirnos allí, lo cual es ver cómo, qué metodologías me podría permitir ver ese impacto allí, tendría que realmente analizarlo. Por ejemplo, la presentación de Plácido el otro día en el coloquio de doctorado de Guerrero, sí me llamó muchísimo la atención que él también está mirando esa difusión. Yo no he leído mucho sobre difusión, recién estoy teniendo mis primeros palotes, mis primeras ideas. Entonces, por ahí van surgiendo este tipo de ideas de difusión. El de Plácido está pensado hacia museos, ¿no? Eso te impacta decir, bueno, ¿qué mirada tenés que hacer a ese tipo de hecho? Que no es escolar, justamente esa es la riqueza, no está en la escuela. El chico se expresa porque no está en la escuela. Entonces, eso genera muchísima sinergia, digamos, una energía diferente alrededor, ¿no? No sé si por ahí te contesto la idea. Sí, Marcela, estoy de acuerdo y la verdad es que te vamos a seguir la pista. Muy bien, gracias a Benilde. Un poco continuando con lo que mencionaba Benilde, y seguramente es por la mirada que uno siempre le da a las investigaciones que uno escucha, yo me preguntaba algo como que efectivamente, si desde, ok, a lo mejor desde la socioepistemología, pero a lo mejor desde otras investigaciones, si no has jalado, digamos, actividades o cosas así hacia el contexto de los títeres, es decir, las obritas que nos has presentado, yo conozco dos y son originales y ahorita las contaste, son guiones que tú y tus estudiantes se han inventado a la luz de las necesidades que seguramente iban enfrentando y de lo que efectivamente podrían abrir. Ahorita con la invitación que me hiciste a mí para tratar algunas cosas relacionadas con la periodicidad, sí, yo puedo pensar y puedo seguir pensando muchísimas más cosas, pero mi pregunta sería si valdría la pena o no jalar este tipo de actividades y secuencias y ejercicios y como se le quiera llamar según el marco teórico, adaptarlo al contexto de los matetíteres y si bien valdría o no la pena. Si le pone una complejidad que no quieres o si al contrario te da ciertos resultados que a lo mejor ya están, ya sabes más o menos por dónde va y entonces te permite explorar el contexto en función de ciertos resultados que a lo mejor ya están. Pero no sé, o sea, ¿tú cómo verías eso? Pues sí, lo que me preocupa a mí, las obritas que han surgido han sido porque los chicos se ponen a jugar y tema libre y extraño. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, la obra de la Aldea de los Rombos. Se me hace una belleza esa obra porque es la que yo creo que integra muchísimo lo que es el respeto al diferente y la idea de cómo en matemática tengo un argumento de que tengo que incluir cosas, ¿no? Es decir, el rechazo y el no rechazo y qué cosa de acuerdo a una clasificación rigurosa de matemática, ¿no? Eso es bellísimo porque te olvidas de la matemática, te metes en el cuadrado que lo rechazan, que no lo rechazan, y vas generando herramientas matemáticas para poder sustentarlo, trabajarlo, pensarlo. Ahora estoy pensando, por ejemplo, la idea de que lo de la periodicidad podría estar pasando con la medida del tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tanto regresar hacia las actividades que hacemos. Por ejemplo, yo tendría que pensar en meter los logaritmos allí por toda la experiencia de la epistemología que he realizado. Todavía lo estoy pensando, no sabría cómo quitarle esta frescura de las obras. Pero, por ejemplo, una de las obras que hicimos, que fue la de ser o no ser el dilema de Plutón, lo que hicimos ahí fue cotorrearnos, divertirnos con las etapas de la evolución planetaria de Ptolomeo, de Galileo, de Kepler, de no sé qué, entre que va evolucionando la posibilidad de identificar los planetas, ¿no? Entonces, toda crisis de Plutón es que de repente todos los tiempos, hasta no sé cuánto, hace unos 5 o 6 años atrás, era un planeta, ¿no? Pero ahora resulta que no es un planeta, es un planeta enano. Entonces, le ponemos toda la crisis ahí psicológica que termina con una psicóloga porque estaba no, una crisis de identidad el pobre Plutón, ¿no? Entonces, pero sí rescatamos como ciertos retazos de historia, más que de epistemología, pero sí respetando mucho la evolución de las cosas. En ese tono pondría yo la posibilidad de trabajar con periodicidad. Estoy pensando, por ejemplo, que la medida de la tesis de Pola genera esta posibilidad del análisis de la comunidad de campesinos guerrerenses, que cómo miden el tiempo es con la sombra, con un carro que se lleva la luz, ¿no? Es decir, se lleva la noche, da una poesía impresionante en sus creencias, que saben que son las 6 porque bajan las vacas a tomar agua. Son cantidad de elementos que van a enriquecer seguramente la posibilidad de hacer un argumento donde la periodicidad estaría presente de alguna manera, esos ciclos de mirada y de cosas, no tanto de enseñarles directamente, miren, el f de x igual a f de x más y. Más una acá, no estaría por allí la idea, sino justamente esa posibilidad de elementos, de argumentos centrales que deberían estar, pero no en el sentido formal. Y ese es el desafío de hacer una obra, porque realmente lleva muchísimo tiempo la creatividad y lo que podría saltar. Eso es lo que a mí me traba un poquito en ese sentido, pero la idea siempre es como aprovechar todo lo que ya hemos construido en nuestras investigaciones. Y ponerle este tono jocoso, es decir, de divertirnos, ¿no? Pero sí respetando muchísimo esos argumentos que deberían estar cuidados. Por ejemplo, la reacción de todo ante que el cuadrado es un rombo, todos me dicen que no, que no, que no, que no, que está mal, porque un cuadrado es un cuadrado y un rombo es un rombo. Yo dije, sí, es cierto, pero si uno mira la idea de que la definición de rombos es cuatro lados iguales, por lo tanto el cuadrado es un caso particular de los rombos, igual que un caso particular de los rectángulos, ¿no? O sea, ese tipo de juegos está interesante y estamos de alguna manera generando un desafío para que los niños lo piensen. Ese de generar actividades, por ejemplo, la que a mí me hace muy rica es poner que ellos pongan el final. Los estoy convocando a ser creativos, por lo tanto les estoy pidiendo que no piensen en matemática, en realidad, que piensen en cómo van a defender un cuadrado. En los niños no salen argumentos matemáticos, en los maestros sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, depende de la edad, depende del contexto, depende de muchas cosas, las actividades que uno podría hacer. Ahora estoy intentando diseñar que después de ver el espectáculo, la expo, tenga que ver los juegos con los cuentos. Entonces, estamos diseñando cosas de juegos que tengan que ver con el lobo, que tengan que ver con contar, con cubos, cuadrados, pirámides. De alguna manera, rescatar el juego del títere con otro tipo de actividades más de tocar, más de ver, más de jugar allí, pero personalmente, ¿no? Con la interacción con sus estudiantes, con sus compañeritos. Pero eso todavía está en proyecto, estoy intentando salir. Pero yo creo que sí, el títere por sí tiene una cierta llegada que emociona, que realmente motiva, te mueve muchísimas cosas. Hay una magia especial en el títere. De ahí a ver qué efecto tiene o qué cosa, no sabría. Por eso es importante hacer tipo de actividades que tengan que ver con públicos más acotados incluso, ¿no? Y a la vez mantener esta dispersión de que uno puede buscar otras metodologías de la difusión, ¿no? De lo que implica hablar sobre impactos de ambientes abiertos y públicos que no podés entrevistarlos más que esa vez, ¿no? Y ya, es lo inmediato. Yo no podría hablar de cosas más que instantáneas, ¿no? De por allí decirlo, así medio bestia, pero por ahí decirlo, ¿no? No sé si te contesto a tu pregunta. Sí, por supuesto. Y cada vez lo veo mucho más articulado a la luz. O sea, no solamente como una actividad divertida, pues, sino en un escenario de investigación, en un escenario de divulgación. Eso me lo veo, esta presentación que armaste me parece muy, muy sensata. Pero bueno, quiero ceder la palabra a César, que quería comentar cosas al respecto. Adelante, César, por favor. Marcela, felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Tengo una un comentario para matizar la pregunta. Es a propósito del título. Si bien la diversión, lo que usted presentó, puede estar ubicado en la divulgación y en la comunicación matemática, donde se pueden desarrollar elementos de matemáticas y relación con el arte, en términos de aprendizaje, donde se ubican ideas previas o preconcepciones de los estudiantes, ¿no sería un error tratar de institucionalizarlo a procesos escolares? Pregunta no, difícil. No sé si me escuchaste, Marcela. Sí, creo que sí. A ver si entendí la idea de el peligro de escolarizar la esencia de los títeres. ¿Esa es la idea? ¿La pregunta la entendí? ¿Llevar hacia cosas escolares más acartonadas cuando es una idea de invitarlos a jugar? ¿Entendí bien la pregunta? Sí, mi argumento es el siguiente. Según su presentación, esto puede ser un fenómeno de comunicación matemática y de divulgación matemática, con matemáticas con relación con el arte, donde en términos de aprendizaje se ubican ideas o ideas previas o preconcepciones. La pregunta es, ¿no sería un error tratar de hacer extensivo a procesos de institucionalización escolar? A ver, tengo una pregunta que no termino de comprender. Yo te digo que el títere sería, como dice Tillerías, ¿no? Es una herramienta psicopedagógica que uno lo puede utilizar justamente para generar un cierto ambiente discursivo diferente al clásico. Entonces, si vos estás en un, yo creo que la institucionalizar saberes sería a partir de, no de la obrita en sí, sino de justamente las actividades que podrías poner atrás. Es como un software, ¿no? Yo tengo un software, lo manejo, pero si no, lo que importa es el diseño atrás. Diseña la intencionalidad que le das a toda actividad, ¿no? Aquí te dispara muchísimos más elementos de un software matemático, porque tenés la sensibilidad, la emoción, todo lo que es esa tesis que yo digo, ¿no? Es abrirte a las emociones, al mundo, a aceptar muchísimos elementos, abrirte así como persona, como estudiante, como ser abierto a la vida, ser ávido a la vida. Por eso me interesa esa palabra tesis, que la estoy leyendo de una autora, de una investigadora Mandoki. Son esas palabras que aparecieron al final, porque sí me llamó muchísimo la atención cómo ve esta señora el arte como práctica social, cómo empieza a pensar en la chatura de la creatividad en la escuela, cómo eso se va matando de alguna manera. Entonces, la propuesta que estamos haciendo es justamente recuperar esa posibilidad de divertirnos, que hay muchísimos proyectos al respecto, con payasos, con teatros, con juegos, con distintas maneras de mirar. Lo que yo creo que es muy diferente a todas las otras propuestas respecto al títere es justamente esa posibilidad de que no soy yo el que habla, es otro. Entonces hay dos maneras diferentes de mirar el trabajo del títere. Una es como espectador, lo cual es para mí una herramienta muy buena para la difusión, en el sentido de que yo te doy un rollo y ahí te impacto. Y otra es invitar a los estudiantes a hacer los títeres, hacer sus finales, hacer sus argumentos. ¿Qué es lo que estoy mirando con mis propios estudiantes? El cómo ellos se van fortaleciendo al hacer los argumentos, al mirar la música, todo ese tipo de comunidad creativa alrededor de la matemática. Porque justamente el desafío de estos chicos que están formándose como profesores, tienen que pensar el lenguaje para los chiquitos, para 3 años, para 10 años, para lo que sea, y que realmente les devuelva esa magia de las matemáticas que pudieran jugar. Institucionalizar, yo entiendo que sería como llevarlo a la escuela en un sentido regular, o estoy pensando en intencionalidad por ahí, no tanto como sí, buzo. En ese sentido, un poco lo que se daba el ILDE. Exacto, sí, yo creo que se romperían muchos elementos, pero depende de tu intención. Es decir, si mi intención ahora es generar un teatro con los estudiantes, con los chiquitos, que es algo que se ha trabajado bastante en Argentina, que proponen hacer proyectos interdisciplinarios, lo que implica varios maestros, varios niños, pero es algo extracurricular, donde vas fortaleciendo los saberes matemáticos, los saberes históricos, geográficos, artísticos, genera una posibilidad inmensa del títere. Ponerlos a los chicos a actuar, ponerlos a los chicos a trabajar, es cantidad de elementos que surgen al usar el títere como el mediador de ese tipo de cosas. Entonces el niño incluso logra evolucionar socialmente, es decir, logra involucrarse en proyectos diferentes, a comunicarse con el otro, a pelearse con el otro porque tienen que ponerse de acuerdo con los argumentos, es decir, genera muchísimas actividades posibles en la escuela. Y yo creo que esa institucionalización, en el sentido de que ya viva un teatro allí y que sea regular, a mí se me hace importante. Es decir, que haya un espacio de teatro en las escuelas, sea títere, sea teatro, es decir, y los niños van a ir renovándose. Es lo que me pasa a mí con los matetíteres. Me duraron 5 años y ya tengo que renovar mi grupo. Y eso implica que yo tengo que empezar de cero con este grupo. Y genera comunidades entre ellos de diferentes, que no son compañeritos, pero sí están en el mundo matemático, por ejemplo, y empiezan a ellos mismos apoyarse en tareas escolares, en cosas, es decir, va más allá de darle, transmitirle matemática, implica transmitirle valores, implica ética, implica cantidad de elementos, de respetos, que a veces no los trabajamos, y no lo estás trabajando directamente, son cosas que surgen por el simple hecho de abrirnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso la matemática a veces por la escuela es más bien nos cerramos, ¿no? A tener miedo de equivocarnos, que es lo que nos deja la escuela muchas veces. Y el títere es justamente ir en contra, por eso digo, como son dos esferas muy distintas, pero no divorciadas, hay que volver a de alguna manera entremezclarlas. Entonces, yo sí creo que es muy diferente ir a una difusión general y otra es la intención de empezar a incorporarlos en los saberes matemáticos escolares, es decir, los saberes que uno tiene que desarrollar, pero no que la matemática vive sola, sino que implica prácticas sociales más allá de la matemática en sí. Implica cantidad de elementos allí que la escuela desconoce, o bueno, o desconoce en el sentido de no practicarlas, vale la redundancia de mi palabra. Entonces, es un riesgo, yo creo que sí es un riesgo, pero si uno tiene el espíritu y claridad y una intención clara, sería para mí una belleza de ver resultados allí, de institucionalizarlo en ese sentido. Pero sería como llevar el títere en la creatividad absoluta, es decir, les pongo a los chicos a crear sus propios diseños, sus propias cosas, lo cual fortalecería muchísimo la integralidad de la formación de los niños, ¿no? Esa sería mi visión de las cosas. No sé si respondo de alguna manera tu inquietud. Sí, gracias, Marcela. Muy bien, yo ya no tendría ningún otro comentario. Es que de verdad me parece una presentación como muy robusta y muy clara hacia lo que estás haciendo y hacia dónde estás yendo. No sé, Marcela, si quieras agregar algo más. Pues agradecerles muchísimo la paciencia de escucharme y darme tantas ideas, tantas cosas que a veces no. Me han obligado a reflexionar, y eso creo que fue muy bueno, como dar un parate de dejar de hacer y realmente comenzar a reflexionar con más calma de cómo sintetizo todo lo que tengo, porque ha sido muchísimo trabajo en realidad con todos estos años de miradas y cómo ha ido evolucionando mi mirada y sigue siendo todavía muy verde, no tengo respuestas, más bien tengo preguntas. Y creo que eso es muy bello, porque realmente al principio fue una respuesta a cosas personales, cómo inició los matetíteres en 2004, dolores personales y que me dio el ámbito de esa necesidad de expresarme de esta manera. Entonces, eso es lo rico que da el títere, ¿sí? Esa resiliencia, esa posibilidad de rehacerse, de poder ser uno mismo. Pero para eso implica un contexto. Es decir, y uno cuando encuentra ese tipo de elementos que el títere te lo provoca, yo creo que es un elemento que no hay que descuidarlo. Entonces, agradecerles a ustedes las preguntas, las ideas, me quedo pensando más que en sus cuestionamientos para poder mejorar y agradecerle a Gabriela sobre todo la posibilidad de haber discutido y armado todo esto porque es la primera vez que presento esta experiencia que estoy teniendo con mis estudiantes. Básicamente los matetíteres no soy yo, es el grupo de jóvenes que me sigue desde hace casi ya 10 años y eso es lo bello de este tipo de propuestas. Entonces, agradecerles y espero que les haya dejado alguna idea bonita. Y muchísimas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Marcela, por aceptar la invitación. La próxima sesión de nuestro seminario PROME en línea es el próximo lunes. Va a haber un horario un poco diferente a este. La próxima exposición del próximo lunes 13 de junio va a ser a las 15 horas y expondrá Miriam Martínez diferentes aspectos metodológicos y cognitivos en los procesos de resolución de problemas de cálculo. Les agradezco muchísimo su presencia. Pues muchos saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos por la atención.